Yo pensaba que tenía que estar todo el día cuidando a mi esposo, pero ellos me enseñaron de que tenía que tener mi espacio y salir y compartir con otras personas. Y eso ha sido de gran utilidad para mí porque me saca un poco de la tarea diaria y también los cuidados que ellos nos enseñan para con el enfermo. Para mí fue toda una sorpresa el venir acá, el conocer lo que hacía este departamento, no sé cómo llamarlo, porque el cuidado que dan los médicos, no solo al enfermo, sino que también al cuidador, la preocupación que tienen por nosotros, se agradece montones, porque nos ayudan a llevar una mejor convivencia con el enfermo.